ouvido. Decirte cuando te quiero, que si no estás conmigo me desespero. Todas las noches pensando en ti casi no duermo, y que si no estás conmigo de pena me muero, de pena me muero. Es estar sin tu amor.